8 grados 1 bajo 0 de térmica en Ushuaia. Impresionante. Qué bárbaro. Pero en donde está el intendente de Roque Pérez, la sensación térmica es 12.4. Está más calentito allí, cerquita de la Casa Rosada. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día, Carlito, ¿cómo vos? Calor. Hace calor allá, ¿no? Acá hace calor, sí. Al lado de Ushuaia hace calor. Sí, por supuesto. ¿Cómo estás, Juan? Bien, estoy entrando a Casa Rosada ahora. Tengo una reunión ahí en Jefatura de Gabinete y bueno, voy a andar todo el día hoy acá en Buenos Aires. Buenísimo. Juan, bueno, ¿qué te has llevado? ¿Qué te convoca a estar ahí en Casa Rosada? Dicen que Dios está en todos lados, pero te entiende aquí. Sí. Así que seguí en los rezos y salí, viste. Claro. Yo todavía no pude, no me dieron el código postal, se lo pedí a Francisco, pero no me avivé de decirte a vos que cuando lo fuiste a ver a Francisco le pidas el código postal de Dios. Claro, yo se lo pedí, viste. Entonces lo llevo para todos lados. Claro. Juan, bueno, ya preparándonos también para otro nuevo aniversario de que se nos escaparon, se nos abrieron, hace 102 años que se nos abrieron a los saladillenses. ¿Qué te parece? Un día muy especial para nosotros y para mí también como intendente, es el último aniversario que tengo de este gobierno, así que te imaginas cómo lo estamos viviendo. Claro, claro. Bueno, contame, ¿alguna cosita te vas a traer de Casa Rosada para este aniversario seguramente, no? Y siempre algo. Tenemos muchas cosas haciendo, muchas cosas empezando y otras tantas por concretar. Así que, bueno, siempre venimos acá para buscar cosas para nuestro pueblo y bueno, y hablar un poco de política sesional, de todo un poco, ¿viste? De todo un poco. Bueno, hoy es el anuncio oficial de lo de Zannini, Juan. Mira, ahora me voy a enterar cuando entre adentro. No sé si será hoy, bueno, pero yo creo que de esto no hay reversa, ya está anunciado, lo anunció el gobernador. Sí, lo anunció Scioli. El gobernador no va a anunciar una cosa que después se va a tener que decir de ninguna manera. Claro, exactamente. Es una decisión muy importante. Bueno, contame qué sorpresas, alguna sorpresita que se pueda contar, que tenemos para el 24, Juan. Bueno, tenemos el 20, que ya te hago la invitación para inaugurar algo hermoso en el hospital, aparte del hospital nueva. Créemelo, Carlito, hospital 5 estrellas. Créemelo. Ya cuando, yo estoy seguro que vos sos un hombre que caminas mucho, que andas mucho, y que cuando lo veas te vas a sorprender. Ya lo recorrí con vos el año pasado, sí, o el anteaño pasado. Hemos hecho muchísimas cosas. Muy lindo, que vamos a inaugurar, si Dios quiere. Sí, mucha, me sorprendió mucho cuando hace dos esperanza de que esto se pueda concretar. Así que, y bueno, y el día 24 vamos a inaugurar la terminal de Néstor Kirchner. Sí. Si Dios quiere, voy a ver si puedo confirmar la visita de Aníbal. Estamos justo el día 20, cerramos la lista, todo también, viste, tenemos que andar todo claro, al trote, no se duerme, no se para. Nerviosos, bueno, y siempre tratando de tenemos tantas cosas que inaugurar que por ahí, viste, se nos hace casi imposible poder inaugurar todo lo que tenemos, ¿no? Claro, el 20, ¿hay algún adelanto? ¿Podés hacer algún adelanto de lo que vas a presentar por escrito el 20? Sí, hay un, yo te lo voy a hacer pasar ahí con el pali. Tirame el número uno. ¿Podés? No, pero vos decís de la lista. Ah, no, de la lista no, todavía no, Carlita. La verdad, honestamente, pero te lo digo con sinceridad y con mucho respeto, sí. Todavía no empecé. Nada, tengo algunas cosas, viste, pero todavía. Es complicado, viste, vos sabés bien cómo viene. ¿No vas a aplicar la regla esa de que equipo que funciona no se cambia, no? No, pero aparte, la regla de cuando uno conduce y hay que conducir. Claro. Esto es así, los espacios se conducen, Carlito. Se cuesta mucho llegar, se cuesta mucho mantener y después se conduce. Esto es así, cuando hay conducción política, yo siempre estuve bajo conducciones políticas. Bueno, hoy me toca a mí ser el presidente del partido y conducir los destinos de Frente para la Victoria y bueno, Dios me ayude a conducirlos de la mejor manera posible, pero bueno, las decisiones las voy a tomar porque siempre las tomo, Carlito. Es así. Uh-huh. Ahí está. Y más siendo elegido por la gente, no estoy puesto de pero tema. Pero algo tenés en por supuesto que algo tengo, viste, pero soy muy respetuoso en eso, viste, todo el mundo. ¿Querés que te diga una cosa? Sí. Mi funcionario, personas que están al lado mío todavía, sí, nada, absolutamente nada. No hemos charlado, así que tengo que volver esta noche, si Dios quiere, sí, y la Virgen me vaya bien aquí, volver o y bueno, ponerme ya desde lleno a trabajar, hacer la lista y que Dios me ayude y traerla acá el día 20, porque siempre terminamos siempre con el día 20. Sí, cuando bueno, está por cerrar la última puerta, si para dejar que todavía no llegamos. Ahora, no le he podido sacar el primer concejal ni a ningún intendente. No. A nadie. Comentarios hay muchos, viste, siempre, pero bueno, yo tengo, me queda tranquilo que voy a apuntar bien, así que. Pero además, ya te digo, nadie. A mí lo que me interesa es mi equipo que está trabajando a full, así que más allá de la lista de concejales, es una circunstancia de la política, pero le doy mucha importancia a mi equipo de trabajo, que es lo que me sostiene y lo que me lleva después a tomar las decisiones. Así que desde allá te aclaro que no voy a seguir eligiendo. Muchos de los que están hoy de concejales no van a estar en la lista, ya algunos lo están sabiendo. Y bueno, otros han venido por propio medio a ofrecerme la libertad total, caso de que lo tengo que decir, de la concejal Mabel Marchetti, que está trabajando en el idioma, que es un trabajo muy bueno, que ha tenido la, sin que yo le dijera nada, vino ella a ofrecerse y a decir conmigo, no te hagas ningún problema. La verdad que eso le da gusto a uno y seguir trabajando adelante, y que estamos todos unidos y que por ahí no pasa solamente por un cargo, porque hay que abrir un poco las listas para que vengan nuevos compañeros. Bueno, me parece que si no nos votamos entre nosotros nomás, yo algo aprendí en política, Carlita. Claro. Y conociéndome como soy, también ellos también. Así que bueno, acá estamos, ¿no? Es un tema difícil para uno porque tiene toda la responsabilidad, ¿viste? Claro. Pero se puede hacer una mirada para adelante y una mirada para atrás. Para atrás, ¿cuál es tu visión, ¿no? Después de este sueño alcanzado de tantos años de ser intendente de tu pueblo. ¿Qué es un par de cosas que rescates? Que decís, bueno, logré lo que quería. Ha sido muy fuerte, Carlito, para mí. Claro. Primero esto, ¿no? Que me ocurrieron cosas muy fuertes. Desde lograr que Roque Pérez esté insertado en la política nacional y provincial en los primeros niveles, eso no había ocurrido nunca en mi pueblo, te digo. Y yo me siento a discutir de política con el intendente de La Matanza, que tiene 2 millones de votos. Y eso no ocurría jamás. Eso fue un logro muy importante y eso me permitió ir aprendiendo muchas cosas. Conocer a un tipo como Devido, que es brillante, que es extraordinario, que es un hombre que labura y que te impregna lo de ellos y también te enseñan, y eso también fue para mí, me marcó mucho. Desde que mi amigo Aníbal vuelva a ser el jefe de gabinete de la Nación, de poder conversar con los tipos más importantes de la política argentina y no ser un convidado de piedra, eso no ocurre muchas veces, Carlito. Eso, bueno, mucho trabajo, mucho viajar, que te conozcan, que te reconozcan. Bueno, proyectar a Roque Pérez hacia el futuro. Y bueno, después los logros importantes de tener un pueblo con seguridad, cuando otros pueblos tienen serios problemas, yo gracias a Dios he trabajado mucho, hemos laburado muchísimo y le damos mucho temple a eso, ¿viste? Estamos todos los días sobre ese problema que realmente lo viven todos. Después de caminar por la calle y que toda la gente te felicite y te dé aliento para seguir adelante, de haberle podido aumentar a los desempleados todos los años más que las paritarias, llevar el municipio que me pronosticaron que iba a ser un caos económico, que se iba a llenar de negro, como me dijeron. Bueno, ocurrió todo lo contrario. Ha sido un montón de logros que uno pensando, decir, pucha, ¿Qué más puedo pedir como gobernante, ¿no? Y lo más grande que me pasó fue formar un gran equipo, que eso no es fácil, Carlito, ¿no? Ir amoldando tu equipo a tus cosas, a tus costumbres, a tus locuras, porque yo soy un tipo muy loco, muy especial, y que me aguanten, y tener un secretario de gobierno como tengo de primer nivel, tipo que sabe un montón, que es un gran compañero. de la Negra Graciana, del Chucha, de Noelia, de Blanquita, de la chica de que trabajan ahí en cultura, en deporte, en obras públicas, de tener a un compañero de ruta como Cristian Richetti, que es incansable, que es un pibe que no ve la familia por culpa mía, yo soy insoportable, yo no vivo en mi casa, me dedico hasta en la municipalidad, me cambio y me baño. O sea, tantas cosas, Carlito, estos 3 años que han sido de trabajo intenso y de logros importantes. Lo que ha recibido, Carlito, más de 400 millones de pesos de obra, no es poca cosa. Claro, impresionante. Entonces, todo esto hace que uno haga un repaso de las cosas y creo que tengo espalda suficiente como para elegir una lista con todo lo que eso representa, ¿no? Así que bueno, espero que llevarlo a buen puerto y bueno, y que Dios nos dé la fuerza y que me dé salud y que el pueblo nos dé la oportunidad de seguir con este proyecto de crecimiento para Roque Pérez y de cambiar la historia, ¿no? De transformar a nuestro pueblo con todo lo que todavía hace falta para Roque Pérez, porque Roque Pérez solamente tenía el 40% de aguas y cloaca, porque Roque Pérez no tiene camino de circunvalación para sacar 100 camiones que tenemos todo el día entre el pueblo y marcar el rumbo de un pueblo en crecimiento, por la obra pública, por la obra privada que hay, por el procrear que ya estamos trabajando sobre este terreno que hemos comprado con nuestra plata, donde va a haber nada más y nada menos que 150 procrear haciéndose, qué sé yo, con el plan de alumbrado público que estamos haciendo, que es maravilloso, Carlito, no va a quedar solo barrio con maravilla, y parece de le pusiste, va a costar mucho pagar. Sí, le pusiste una columna de iluminación a la casa de mis chicos, allá que me tengo que poner anteojos negros cuando bajo. Sí, tu barrio ahí lo asfaltamos. Está espectacular. Porque era un lugar donde se concentraba mucha gente. Y la verdad que la limpieza, el orden, me falta que la gente me ayude un poco en eso estoy medio cabrón, todos los días discuto, viste, porque tenemos que tener un pueblo prolijo, limpio, y eso no lo puede hacer un intendente y su gente, tiene que colaborar la gente, viste, la gente de la planta de tratamiento de residuos, ahora tengo un presupuesto de 5 millones en el mango nuevamente ahora para la planta de tratamiento de residuos que firmo con Aníbal ahora, no sé si el 24, bueno, son tantas cosas, Carlito, obras por que tenemos ya presentadas, aparte de lo que yo te dije que habíamos llevado, obras por 40 millones de pesos de gas, 30 millones de cloaca y agua, bueno, qué sé yo, viste, es un trabajo sin descansar y estar todos los días y viajar y andar, y bueno, uno hace un repaso de todo esto, ¿no? Uh-huh. Y también pensando que la vida me jugó dos patatufes bastante importantes que me tienen a maltraer, que está la verdad. Seguro. Juan, el domingo arranca muy temprano, el sábado también, ¿no? Pero bueno, sí. Con el acto formal y todo allí en la Plaza Almirante Brown, pero el 20 vas a tener que presentar las listas. A la noche estaré presentando las listas. Claro, ¿sí? Claro, exactamente. Bueno, con un montón de inauguraciones ahí en Tagliafico, Suipacha y Güemes, un montón de cosas. Pero el 21, yo te bajá un poquito a tierra y disfrutá del Día del Padre el 21. qué día, ¿no? Claro. Y qué sé yo, viste, esto te lleva muchas veces a no disfrutar ni el cumpleaños de tus hijos, viste. Es tanta la responsabilidad, Carlito, y uno se ha metido esto en la cabeza, viste, es muy difícil de poder sacármelo y cambiar las cosas, y lo peor de todo, que mi funcionario también de esta, vos agarrás a Graciana, está pasada de vuelta, lo agarrás a José Luis Horna, está pasado de vuelta, agarrás a la chica de legales, pobrecita, no dan abasto, la policía anda para todos lados, todo el mundo jodiendo el otro lado, me contaban que han ido los muchachos de fibra óptica a comer anoche a un negocio. Ajá. Dicen, la verdad, dicen, nosotros en todos lados tenemos que terminar, dice, pero como nos apuran en este municipio, dice, acá hay que hacer todo, me contaban anoche, y la verdad que yo fui siempre bien con los muchachos, ahí le habían cortado la ruta, le puse a la policía para que siguieran trabajando, dice que bien, ellos le dijeron bien, porque te digo que nos hemos puesto un ritmo muy importante, viste, muy importante. Y esto uno piensa todo lo que hemos hecho en los 3 años y pico y qué sé yo, uno nunca está conforme, viste, pero hemos hecho mucho y seguramente Dios nos va a ayudar a poder seguir haciendo muchas más cosas para nuestro pueblo, porque sigo con los mismos sueños de tener un municipio inteligente también. Vos sabés que estamos pronto a tener la fibra óptica y yo sueño con que vos entres a mi municipio y tengas una pantalla donde diga tanto tenés de cloaca, tanto tenés de luces, tanto de impuestos se pagaron. Hay tantas cosas que yo sueño y te digo que soy un tipo con primero inferior, pero tengo una visión de país, una visión de pueblo que es de avanzada, te lo puedo asegurar. Y todo esto lo transmito todos los días a mis compañeros, a mi gente, a la de nuestro pueblo, que tenemos que pensar en un Roque Pérez importante, ¿no? Vamos camino a un futuro. Y hay futuro porque hay presente, Carlito. Esta es la verdad. Este gobierno te permite cumplir los sueños. Esto sin duda. Vos imaginate ahora, por ley va a ser los dos aumentos de las asignaciones por hijo, la gente tiene un pesito en el bolsillo, la gasta, todo el mundo trabaja, hay movimiento. Se podrán criticar muchas cosas que yo las acepto, pero las bondades de este modelo, hermano, lo percibe la gente. Y la percibe la gente cuando vos ves que en tu pueblo crees y tu pueblo se hacen cosas. Ahora, por supuesto, hay que ir a buscarla, hay que planificar, hay que trabajar, hay que dejar cosas para dedicarte pura y enteramente a la política. Ahí está comprobado que la política no es para improvisado. Esto es así, hermano. El país, por eso la gente nos elige para gobernar, porque somos tipos que le damos el alma y que vamos para adelante, que no ponemos los peros y que, bueno, que muchas veces no medimos las consecuencias, y esto también es cierto, ¿viste? Y por ahí nos llevamos las paredes por delante, como todo, ¿viste? Perfecto. Pero siempre el que hace va a tener problemas. Así que yo todos los días intento desafíos nuevos y todos los días tengo sueños nuevos. La única lástima, Carlito, que tengo un montón de años, ¿viste? Bueno, pero nunca es tarde. Vida, ¿viste? Nunca es tarde. El miércoles... Yo, la verdad que me gustaría verte ahí con los auténticos decadentes moviendo un poco el esqueleto. Por supuesto que sí. Ni hablar. Muy porque bien. Lo hago porque es un espectáculo para la gente, pero también voy a disfrutar. Claro. Y quiero que mi pueblo también tenga la bondad de que poder de disfrutar de esos espectáculos, que seguramente vamos a lograr traer algunos más. No quiero que mi gente también, que no lo verá nunca, no lo ha visto nunca, lo pueda ver y que disfrutemos un pueblo con alegría, con esperanza, con ir cambiando la mentalidad a la gente, que es lo que más cuesta muchas veces, y que tu gente entienda de qué manera querés gobernar a Roque Pérez, ¿no? Que sepan que, bueno, el Chinchu gobierna de esta manera. Te puede votar o te pueden echar al diablo, ¿viste? Sí. Esto realmente es así, uno está en manos de la gente. Sé que hemos hecho todo, estamos haciendo todo, y no escatimamos esfuerzos ni escondemos nada. Somos tal cual nos presentamos. Juan, contame un poquito, ¿hay algún otro partido ahí en Roque Pérez o están ustedes solos? Porque yo no escucho nada de que se fueron los otros, ¿qué pasó? ¿Se mudaron? ¿Dónde están? Están todos agazapados. El único radical que se hizo famoso fue el hijo de Jorge, que fue como al Vaticano. ¿El resto dónde están? No, pero bueno, pero el radicalismo en Roque Pérez es un partido fuerte, tiene su gente, y bueno, también está Frente Renovador, está los de Macri, y hay gente, sí. Yo creo que vamos a estar nosotros y ellos. Yo creo que se hicieron todos tuyos, Juan. Ojalá. Desaparecieron. Ojalá. Ninguna duda que gozo con un voto independiente que sé que me está dando el apoyo y que me va a apoyar. ¿No? Ni en el diario salen, Juan. Bueno, pero para salir los diarios tenés que trabajar, Carlito. Bueno, ahí está, lo dijiste vos. Lógico, yo era concejal de en oposición y salía en el diario porque laburaba y me rompía el alma y viajaba y andaba. Y bueno, y después también ahora, estuve en mi partido y... ¿Qué jugador que sos? Te fuiste con el hijo del líder de la oposición, de uno de los líderes de la oposición, al Vaticano, quedó anulado. Somos amigos. Sí, sí, está todo bien, pero políticamente no puede hablar más este chico. Porque somos amigos, al contrario. Soy amigo, muy amigo del padre. El padre fue intendente, yo lo respeté muchísimo, sí. Y laburé muchísimo, él te lo puede decir. Jamás un golpe bajo, jamás un nada, ¿no? Pero te digo, la verdad que el puesto, el pueblo me dio la oportunidad, porque tuve que hacer una docencia en política de muchos años, y al último convencí. Sí. Y bueno, espero que ahora, con todo este esfuerzo, que creo que lo hemos hecho bastante bien, la gente nos dé la oportunidad. Yo no tengo duda que va a ser así, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? Siempre están los imponderables, Carlitos, qué sé yo. Claro. Están los que te votan porque te quieren, Los que te votan, ¿para ver qué carajo hace este negro de mierda? Y ahora que me votaron, viste vos, este negro de mierda, lo que he hecho. Bueno, pero mostraste durante 4 años, Juan, ya está, ahora sí. Ahora ya está. Sí, no. El resto no existen. Pasaste la aspiradora, no quedó nadie. Bueno, yo en política soy así, olvídate. No guardo rencor, al contrario, lo quiero subir a mi carro. Claro. Ahí claro. El chocho tiene un colectivo grande que me lo quiere prestar y ojalá suban todos y vamos todos claro. Por lo que espere. Qué lindo. Me tocó a mí estar en esto y bueno, voy a aprovechar este gran momento del gobierno nacional. Claro. Que tiene mirada sobre Roque Pérez. Yo lo tengo que aprovechar. Y provincial, porque también tengo obras provinciales. Sería un mal tipo si no valorara todo lo que la provincia ha hecho por mí también. O sea, yo trabajé como debe trabajar. Municipio, provincia, nación, nación, municipio y provincia. ¿Con quién estás hablando a nivel provincial de cara al 2016? ¿A quién pero vos a quién le pones más una ficha? No, bueno, con Scioli tengo una relación. No, excelente. Pero Scioli va arriba, digo, en la provincia, con Aníbal, yo soy un hombre de Aníbal Fernández. Aníbal. Ay. No, ni hablar, soy uno de los primeros tipos que me jugué por lo que creía que era justo. Está bien. Por Daniel y por Aníbal, y no me equivoco. Y esta fórmula que apostó Cristina es una fórmula fuerte de ambos lados. Acá hay unión del socialismo con el kirchnerismo, tanto que querían dividir. Por supuesto, los que están del otro lado van a criticar como loco. Pero lo nuestro es un gran proyecto de país. Y bueno, si hay otro proyecto de país, que lo muestren y que lo hagan, que la gente los va a acompañar, no los va a acompañar. Nosotros estamos seguros que vamos a seguir trabajando y transformando el país. En cada lugar, cada dirigente tiene que hacer eso. El que no entiende este modelo de trabajo, la gente se lo lleva puesto, Carlito. No hay otra manera. Tu dirigente, tu pueblo y todo lo van a ver. Esto lo van a ver. Hay un proyecto de país. Bueno, si quieren otro y retroceder lo que ya retrocedimos y perder tantas cosas, no es que todo esté bien, Carlito. Siempre hay que mejorar, seguramente. Cada vez que hay un cambio de gobierno, continuidad con cambio. Seguramente que va a haber cambios, Carlitos. Seguramente, como yo también. Seguramente vendrán cambios de funcionarios, vendrán cambios de concejales, cambios de consejeros, como debe ser, Carlitos, la renovación. Ahí está. Y hay algo inexorable que no se puede parar, es la juventud, que tiene que participar, trabajar y aprender para prepararse para estar tener un cargo. Claro. Esto el éxito muchas veces coloca improvisado, que después los pagamos todos. La improvisación en política, a medida que pasa el tiempo, la gente la va a ir marcando. Vos no podés dejar de ser salir del consultorio y dedicarte a gobernar un pueblo. Esto va a cambiar, Carlito. Vos tenés que prepararte, tenés que andar, tenés que conocer, tenés que patear la calle. Tenés que estar golpeando puertas que no se te abren y esperándote un día para que te la abran. Y todo así. Esto no se logra porque sí, o porque te mandan las cosas porque vos sos lindo o sos el chincho. No, tenés que laburar, andar, aprender, relacionarte con gente. Yo el otro día me hice 800 kilómetros para ir a Meguino. Ajá. Y realmente a buscar una conquista social que habíamos hecho con mi secretario de gobierno hace 2 años, de que IOMA pague más cápita a los hospitales, que somos los únicos sectores públicos, que somos los que ponemos la guita para dar la salud. Y fuimos con Gerardo Zaradona, cual compartimos momentos muy lindos, que trabajamos juntos, que siempre nos estamos hablando. Y la verdad que la política es eso, es hermanar, es lograr cosas entre todos. Y eso te trae réditos a tu pueblo, ¿no? ¿A Meguino, acá en la provincia de Buenos Aires? Sí. Me parece que hice de ir 360 de vuelta. Sí, tengo un amigo ahí que es locutor, que es Daniel Sinegú, que es un capo de la locución, compañero de radio de 9 años en La Plata. Debe haber estado ahí porque estamos todos los medios. La verdad que fue un día muy lindo para mi municipio. Te imaginás vos que me aumentan las cápitas, casi me van a pagar. ¿Cómo le pagan a una clínica una operación? Me cambian mucho las cosas, ¿viste? Yo he invertido muchísimo en salud. 60% de mi presupuesto me lo llevo a la salud, entonces tengo que